Hora 10:33 en la mañana, continuamos aquí en el Oeste Despierta. Ya de a poco nos vamos preparando para transitar los últimos minutos del programa, pero todavía nos queda recorrer algo de lo que habíamos anticipado al principio. Ayer cooperativistas de Ringelet han estado cortando la calle 7 y 511. Ellos necesitan justamente, o en realidad están reclamando por compañeros cooperativistas municipales, por una situación que no está del todo clara, y por eso es que vamos a hablar con Alejandra Luna. Ella es de allí, de Ringelet. Alejandra, bienvenido. Bienvenida, perdón, al Oeste Despierta. Queremos saber cuál es la situación que se está dando precisamente allí. Hola, buen día. Nosotros seguimos reclamando por los despidos que hay. No, por lo que dicen, no nos van a pagar el mes que viene, el mes que ya estamos trabajando. Muchos compañeros en la calle quedan por tener una tarjeta social de 10 mil pesos y nosotros cobramos de sueldo 8 mil. Uh-huh. Y ellos se piensan que con 8 mil pesos que ganamos, más esa tarjeta de planes sociales que tienen algunos, nos va a servir. Y no nos sirve. Porque sí, no llegamos a ganar, pero ni la mitad de lo que sale una canasta básica. A ver si entendemos, ustedes trabajan en la cooperativa de Ringelet y lo que se le está pagando es 8 mil pesos que sale del sí, municipio, el resto de un plan nacional, de una tarjeta social. Sí, pero por tener esa tarjeta social, mis compañeros no lo toman en la municipalidad, que es un contrato por 3 meses. Uh-huh. No, es increíble, porque hasta teniendo esa tarjeta nos daría que están ganando menos de 20 mil, cuando ayer justamente conocíamos los números del INDEC y hablaban de que para no ser pobre aquí en Argentina se necesitan casi 60 mil pesos, como si la mayoría de los ciudadanos los tuviera. Mire usted el reclamo que están haciendo, ¿no? Porque entre las dos cosas no llegan a 20 mil y encima desde el municipio se le están pidiendo que no pueden tener las dos cosas, tienen que elegir o una o la otra. Claro, o una o la otra. Ellos nos dicen, para entrar al municipio tenés que elegir. ¿Y cómo vas a elegir si no nos dan un sueldo, no sé, 20 mil pesos, ponele? Uh-huh. Que tampoco se llega a la canasta. Nos dan a elegir y como no, los compañeros no se quieren perder esa tarjeta, claro, y ni la alimentar tampoco, prefieren quedarse afuera. Y sí, termina conveniendo. Y sí, porque por 8 mil pesos trabajamos de lunes a sábado y no nos conviene. Encima no tenemos ni herramienta de trabajo porque no tenemos ropa. Los carros están todos desfondados. Te dan las bolsas todas tajeadas. No nos dieron alcohol, no nos dieron guantes. Toda la pandemia trabajamos nosotros y ellos no nos dieron nada. Lo único que nos dieron, más o menos en abril, mayo, un barbijo, que encima decía Municipalidad de La Plata. Claro. Nada más. ¿Y por esta cantidad de dinero que ganan, ustedes se rotan? ¿Cuántas veces le toca a cada una de ustedes salir a la calle? Todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 12. ¿Todos los días? ¿Cuatro horas? Sí, todos los días. De lunes a sábado, perdón. De lunes a sábado trabajamos. Y nosotros no queremos que la municipalidad nos den un contrato, porque el contrato es por 3 meses. Uh-huh. Mis compañeros dejan esa tarjeta que tienen. Y si dentro de 3 meses ellos no los contratan más, se queda sin nada. Claro. Porque no es un contrato seguro tampoco. Uh-huh. Eso es lo que pasa, no es seguro. No, se va renovando cada 3 meses. Sí, y según la cara te lo van a renovar, si no, no, porque acá es así. Estábamos repasando recién que están, bueno, ganando por 6 días a la semana, 4 horas por día, 8 mil pesos. Encima de eso, nos llegan que ustedes tienen sueldos adeudados, hay gente a la que se le debe, que no le pueden pagar esos 8 mil pesos. A nosotros, el mes de febrero todavía no nos pagaron. Mira. Ahora estamos, porque a nosotros estamos trabajando un mes vencido. Claro. Y ya estamos ahora el 25, nos cierra este mes. Uh-huh. Y no sabemos si nosotros este mes lo vamos a cobrar. Ellos nos están haciendo trabajar y sin saber si lo vamos a cobrar, porque ya el mes que viene ya pasan a municipio, porque quedan 3 o 4 nomás en la delegación. ¿Y esas compañeras se van a trabajar al municipio de La Plata? Claro, pero por contrato. Ellos aceptaron porque, claro, no tienen nada ellos. Uh-huh. Pero hay la mayoría de las compañeras sí tienen. Tienen tarjeta porque tienen hijos, la alimentar, trabajan en un comedor a la tarde. Pero se hacen esas cosas porque no alcanza la plata, y menos por 8.000 pesos. Claro, sí, sí, sí. Sí, obviamente, es irrisorio pensar que alguien por esa cantidad, primero que lo que es, esto es precarización laboral, pero al extremo, ¿no? Porque hay que decirlo, volvemos a resaltar en la figura del número, 8.000 pesos para tantas horas de trabajo y tantos días, solamente les queda los domingos de descanso, suena muy poco. ¿Cómo hacen las compañeras, por ejemplo? Nadie puede imaginarse que una puede vivir con 8.000 pesos todo el mes. ¿Cómo se organizan? No, por ejemplo, yo tengo compañeras que van a los comedores, uh-huh. Que retiran la merienda, hay otro comedor que hace cena, pero si no, no pueden, no se puede, es imposible. Encima el señor Garro nos dejó con una deuda en el AFIP, yo tengo una deuda de 14.000 pesos. Ah, irrisorio. Porque ellos nos dijeron que nos teníamos que hacer monotributo para poder cobrar de lunes a viernes, del 1 al 5. Sí. Nos hicieron hacer todo ese papel, pagaron 3 meses y no pagaron más de la AFIP. Nos dijeron, ustedes no se preocupen que a eso se hace cargo el municipio. Hicimos todo y ahora tenemos todos deuda. Increíble. ¿Y quién lo va a pagar eso? No, claro, porque con este sueldo tienen que laburar 2 meses para pagar la deuda de AFIP, gratis, y digamos. Y que lo generaron ellos encima. Esto lo han hecho para que ustedes puedan facturarle al municipio, que la plata que salga, me imagino. Pero bueno, debería, claro, lo que dice usted, hacerse cargo del municipio como bien lo había hecho los primeros meses. ¿Y sí? La verdad, no, la verdad que caímos en una trampa. Este Garro es un delincuente que no, ya si lo tuviera enfrente se lo diría, sos un delincuente, le robás a los pobres cooperativistas que ganamos 8.000 pesos trabajando toda la semana y no vayas a faltar, porque donde faltás no cobras 8.000 pesos. Sí, exactamente, la verdad que es increíble, sí. Ya lo hablábamos bueno, semanas anteriores, cuando también, y recuerdo también el año pasado, que el aumento no fue significativo, ¿no? Ganaban 7.500, se anunció un aumento y ahora están ganando 8.000, o sea, tampoco es que pasaron, con lo pobre que sería, no sé, a 10.000 pesos, a 15.000, pero no, les aumentaron 500 pesos a cada uno. Sí, nos dan un aumento cada un año, y de 500, 600, nada más. ¿Ustedes se han juntado con otra, porque vemos que por el lado del municipio va a ser difícil llegar a una solución? ¿Se han juntado con diferentes actores políticos de aquí, de la Ciudad de La Plata? No sé, con concejales, con gente de gobernación, ¿tienen llegada a eso? ¿Todavía no han hecho solamente los cortes? No, solamente estamos con los cortes. Bien. Hasta que los podamos juntar con algunos cooperativistas de otro lado. Uh-huh. Ya, por ejemplo, hoy Tolosa está haciendo marcha. Claro, sí. Que cortaron la calle y eso. Porque es por sector, ¿viste? Porque hoy les tocó a Tolosa ir a hacer los papeles para municipalizarlo. Uh-huh. Y cuando se enteraron realmente cómo era la situación, y no aceptó nadie. Y no. Porque no te conviene. Encima, si te municipaliza, tenés que trabajar de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Ya con otro sueldo? 11.500. Bueno, tampoco. Sí, la verdad que es irrisorio. Y aparte de esto que decíamos, ¿no? El municipio debería fomentar que cada familia que no tenga el acceso pueda llegar a tener justamente esta tarjeta alimentar, la tarjeta, entiendo que es un potencial trabajo, un salario social, lo que sea, del municipio, del ámbito nacional, y no de tratar de que la gente no tenga esos accesos, porque si encima que le estás pagando 8.000 pesos le cortás la sala para que puedan llegar a casi 20.000 juntando todo junto, claro. La verdad que suena a no sé a dónde estaría apuntando el gobierno de Julio Garro. La verdad que no sé dónde estaría apuntando, pero la verdad que ese tipo nos está arruinando la vida a toda la familia. A toda la familia de la ciudad de La Plata está arruinando. Muchísima gente en la calle. En la cooperativa donde yo estoy, hay gente de 50 años, 54, 55, hay uno de 62. Decime, ¿quién le va a dar un trabajo a una persona de 55 años? Nadie. Uh-huh. Y ellos quedan en la calle. Encima el delegado les dijo que sigan trabajando porque ellos quedaban adentro, cuando eso es mentira. Claro. Todo el mundo sabemos que una persona de 50 años no la pueden tomar efectivo en ningún lado. Uh-huh. Y él le está haciendo laburar a una señora que yo hoy justo le dije, que le decimos Cachavacha. Cachavacha, no laburé porque vos no entrás. Claro. Te dejan afuera, Maxi te está mintiendo. Y esa pobrecita, como es lo único que tiene, siguió abajo de la lluvia trabajando. Claro. No, increíble. ¿Viste? Ay. Sí, la verdad que es, nosotros no queremos que nos municipalice, que nos deje como unidad de cooperativa, como cooperativista. No le pedimos ni siquiera aumento de sueldo, pero que nos deje trabajar. Claro, no queremos que nos aumente, porque que nos deje trabajar, que no perdamos el trabajo. Hay gente de 20 años, de 15 años, de 10 años trabajando acá. Y son 20 años perdidos. Sí, porque sí. Yo tengo compañeras que tienen 20 años trabajando en la misma delegación. 15 aparte años, que... yo misma, 10 años. No existe en ningún lugar del mundo que alguien que tenga toda esa cantidad de años trabajado, en este caso para la municipalidad, pero para cualquier privado, que se vaya renovando el contrato cada 3 meses. Eso ya no existe, por suerte, en nuestro país. Pero bueno, aquí hay un caso excepcional, que es la Ciudad de La Plata, que parece que sí, que se vuelve a retomar esa metodología. Sí, acá se ve que el intendente Garro no se dio cuenta de eso, porque quiere cada 3 meses renovar los contratos. Y si no lo serviste, te echa. Claro. No, la verdad que es muy triste todo lo que... Eso está así. Genera una tristeza terrible, ¿no? Porque es en la ciudad donde vivimos, es la capital de la provincia de Buenos Aires, una de las capitales más importantes que hay a nivel país, y que los empleados públicos estén trabajando por este sueldo genera vergüenza ajena ya. Y sí, ayer vecinos se arrimaron para que el delegado le dé explicaciones a los vecinos por qué los echan a nosotros. El delegado subió al segundo piso y no bajó de ahí para darle explicación a los vecinos. Claro. Se quedó ahí adentro, no te da explicación él. Sí, claro. Pero él sí se hizo, ¿viste? Él sí se hizo un gimnasio, se tiene un auto nuevo, que tenía un autito, tenía, pero fíjate el de ahora. Claro. Un gimnasio, mientras a nosotros nos siguen robando. Estaría ganando mucho más que esos 8.000 pesos que ganan ustedes, el delegado, entonces. Sí. Increíblemente. Bueno, Alejandra, queríamos saber cómo le están pasando allí en Ringueret. Lamentablemente no son buenas las noticias. Esperemos que lleguen a buen puerto y que pueda resolverse. Está difícil la cosa, pero bueno, aquí tienen nuestro número para cualquier cosa que necesiten decir o denunciar. Siempre van a ser bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Igual vamos a estar haciendo toda la semana. Mañana unas cuantas de mis compañeras se van a encadenar en la delegación. Claro, mira al extremo hay que llegar, ¿eh? Sí, mañana ya se encadenan en la delegación porque todo esto es injusto. Sí, totalmente, realmente. Es injusto trabajar con 40 grados de calor. O en el invierno 1 grado bajo cero, con lluvia, que no tenemos seguro, no tenemos una obra social, no tenemos nada por 8.000 pesos. porque no tenemos nada. A mí me pasa un auto por encima, nadie se va a hacer cargo, solamente el dueño del auto. Claro. Porque ellos no. Bueno, y esperemos también que se pueda resolver esta situación, que el municipio se haga cargo con lo de la AFIP, que también me quedé preocupado porque, claro, ganan 8.000 y si están debiendo 14 no tiene ningún tipo de sentido. Y sí, y gracias a eso tenemos agarro, tenemos la deuda en el AFIP, claro. Todos mis compañeros. Bueno, Alejandra, te agradecemos estos minutos y estaremos siempre siguiendo estas noticias entonces a ver cómo se resuelve. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor. Allí pasaba Alejandra Luna, ella es, bueno, compañera cooperativista de Ringuelet. La situación, me parece que no hace falta agregarle más nada. 8.000 pesos, laburan 24 horas por semana, es lo que ofrece el gobierno municipal para los cooperativistas que están, como decía, miren, un día como hoy, con viento, con lluvia, un día de verano también con 40 grados de calor, los ves en la calle y ese es el sueldo que ganan. Es la hora 10, 49 minutos, enseguida volvemos.